Y en este caso vamos a hablar con el conductor de Tumacondo, un programa que sale los sábados a las 11 de la mañana con la operación de Nina Yanes y que abordan todos esos temas que no le interesan a nadie. Matías Apeño, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, Vero, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Un saludo enorme a mi amiga Nina Yanes, que me soporta todos los sábados a la mañana. Sí. Así que bueno, un beso grande. Y a mí me soporta la siesta. No sé qué es peor, mira. No la dejamos dormir. Es terrible esto, es terrible. Sí, bueno, la idea es que la gente que escucha esta radio, que ya quiere esta radio, que se va arrimando a conocer de qué se trata Radio Kermés, nos pueda conocer un poquito más a las personas que hacemos, qué propuestas de programas tenemos, cómo arrancamos a relacionarnos con Radio Kermés. Así que de todo eso queríamos charlar un poco con vos, que ahora estás haciendo Buenísimo. tu Macondo los sábados a las 11. ¿Desde hace cuánto, Mati? Y este debe ser el segundo año, pero esto, te acordarás que empezó como una columna en tu Claro. programa de Radiocracia, que Radiocracia. yo iba Sí. los viernes allá a la radio. Y bueno, eso ya planteaba los temas que, no, que creía que no le interesaban a nadie y a veces regalábamos un libro. Sí. Ahí empezó. Y después no sé cómo surgió la idea de por ahí alargarlo un poquito, animarme a hacerlo ya programa y largarme a la conducción, porque yo lo que he hecho siempre es producción, no, Claro. nunca estuve al aire. Así que para mí fue también un paso importante, bueno, en el que me ayudaste ahí a animarme a hacer micrófono. Y claro, porque viste, uno se va arrimando así despacito, la columna Sí. fue como un aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Y Sí, cómo sí. llevas ahora, cómo te sentís con el tema de la conducción? Bien, porque trato de armar un guión sólido donde tenga que hablar poco. Entonces me apoyo mucho en el guión y que ahí lo va siguiendo Nina con los audios y la música y las entrevistas. Trato de simplemente hacer la pregunta que quiero hacer y listo y dejar hablar al entrevistado o Claro. entrevistada. Y bueno, no me considero conductor, digamos. Yo soy un periodista que bueno, que ahora me toca ahí estar al aire y alguien tiene que hablar. Alguien tiene que Así hablar, que, alguien tiene que decir, bueno, la persona que vamos a entrevistar es claro, fulano, ¿no? Y preguntar algunas exacto. cosas. Bien. Sí, así que bueno, no, me voy sintiendo cada vez más cómodo, eso sí. Claro. Bueno, y Nina que se tiene que adaptar a todas las formas de trabajo. Bueno, esto es un trabajo en equipo, donde todas las personas somos diferentes, ¿no? Así Sí. que es No, y con distinto. Nina empezamos asustados porque ella empezó en mi programa ahí a laburar en Kermés. Empezamos Claro. juntos, digamos, en Radio Kermés. Sí, Así que está estaba muy, muy tentada de la risa, te asustado. digo. Se ve que se está acordando de unas cuantas cosas porque se Sí, está sí, sí, muriendo sí. de la risa. Estábamos, los dos somos bastante tímidos, así que tampoco yo la paso a buscar todos los sábados, entonces hablábamos poco. Y bueno, al cabo de un año ya terminamos contándonos todas las cosas de la vida Qué bárbaro, y qué lo más lindo. enriquecedor para mí son el viaje por la Perón y de vuelta con Nina, Claro, que más que el programa. claro. Y bueno, así que casi que ella desde la operación y vos desde la conducción arrancaron este camino en Radio Kermés. Primero el programa grabado, ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí, ahí está. Esa fue otra manera de no asustarnos tanto con el tema de hacerlo en vivo y empezar a practicar y conocer cómo era la hilación de los temas, la música, las entrevistas y bueno, y después largamos en vivo. Bien. Pero yo creo Re, que sí, podemos ya debe decir ser que dos años. cauteloso, precavido, pero muy profesional también. Es decir, la idea de hacer algo que esté bueno, que salga bien, ¿no? De que si hay algún error se pueda solucionar, de ir Sí, como sintiéndote cada vez puede más ser. seguro, ¿no? Claro. Sí. Yo, bueno, admiro por ahí a vos y otra gente que tiene años y que puede salir desde el fondo de una laguna, no sé, cuando se te cae un entrevistado o una entrevistada, se corta la comunicación. Bueno, a mí me entra un pánico que me puedo quedar mudo. Pero bueno, Y gente como vos sale somos airosa. caraduras. Sí, bueno, pero hay que tener ahí algún recurso para salir. Che, Mati, ¿y entonces radio, así, de como columnista ya habías hecho radio muchas veces o y como productor también? ¿Venías trabajando en producción básicamente? ¿También hiciste gráfica mucho tiempo? O sea, tenés un recorrido dentro de los medios de comunicación, dentro del periodismo, que es muy extenso. Tenemos Sí, unos ya minutos debe de, ser. tenemos unos minutos de radio, así que si querés, resumidamente, podemos hacer No, como un no. recorrido, a Son ver. 20, a ver, desde el 1995 que empecé a laburar en la agencia Telam y hasta acá he hecho un montón de cosas. Pero en radio laburé 6 años en Radio Noticias como productor y ahí la compartí con Eleonora Gómez Castrilli, con Carlos Mateu, con Felicitas Bonavita, con Mirtha Losada. Y bueno, la verdad que aprendí de cada uno, aprendí cosas distintas. Después en Radio Nacional, donde hacíamos con Carlos Mateo el programa Los que ríen, los que bailan, de cultura latinoamericana, y también un poco de producción en la mañana de ahí de Nacional, hasta que no me renovaron el contrato, a pesar de que el director actual me lo había asegurado que iba a renovar todos los contratos. Te acordarás aquel Sí, episodio. sí, sí, Y sí. bueno, cuando empezaron a desguazar Radio Nacional a nivel nacional, bueno, acá también le tocó y una radio que estaba instalada en el dial de Santa Rosa desapareció Sí, absolutamente. sí. La hicieron muy bien, Lamentable. muy, muy, muy pensada. Así que Sí, Radio bueno. Nacional se había logrado instalar con una programación a nivel país, ¿no? Donde estaban referentes de la radiofonía con Sí, sí, programas sí, sí. excelentes, como nunca me parece, bueno, fue como volver al origen de Radio Sí, Nacional, ¿no? Que un sí. medio del Sí. Estado. Incluso medía, digamos, como se dice en la jerga, medía. Claro. Estaba, no sé si tercera o cuarta en cuanto a medición de rating, pero además el contenido era una pelota de contenido Tremenda. que se generaba a diario. Sí. Excelente. Y bueno, Excelente. fue parte del desguace de Encuentro, de Paca Paca, de ATC, de todo eso que supo destruir este gobierno nacional. Y sí, bueno, el cambio. Ese ahí fue un Sí, cambio grande. totalmente, totalmente. Un Entonces, cambio. bueno, ahí me dieron también ganas de refugiarme un poco en esto, en el kermés. Y me parece que era la radio para estar en esta época. Claro, un lugar para Por lo que, resistir. tal cual, como dice ahí la canción de Duratierra, es un pequeño lugar para donde resistir, una pequeña casa. Porque bueno, por el sentido comunitario y esto de que no hay jefes, digamos. Eso yo que he sufrido jefes en distintos medios, esto que se hace más bien con un criterio más asambleario, Claro. y donde todos y todas aportan, bueno, eso me gustó eso. Y es una forma de Así que trabajo muy distinta, ¿no? En la que también hay que cambiar cierto chip de la cabeza, ¿no? En donde nadie te estaba marcando qué es lo que tenés que hacer y qué claro. no. Y bueno, entonces hay que asumir responsabilidades casi que de manera personal. Decir, bueno, yo me voy a Sí, encargar de sí. esto. Yo tengo una Sí. idea, bueno, yo la voy a tratar de llevar adelante. Sí, porque el compromiso es con los compañeros y las compañeras, ¿no? O Claro, sea, claro. no podés tirarte a chanta, digamos, mientras hay otros que están laburando. Así que bueno, yo con Nina tratamos de hacer el mejor programa posible con la humildad, ¿no? De hacer un programita, es una hora nomás Sí. semanal. Así que, Pero bueno, ahí tratamos de. es un muy lindo programa, es un programa muy muy lindo de escuchar. Se la pasa Ah, bien, se lo pasa bien. Sí, gracias, Vero. con Tumacondo. Sí, que Tumacondo arranca también como un espacio en la web, ¿no? Claro, eres un espacio web que son también un poco noticias por fuera de la agenda diaria, más bien culturales, un poco internacionales. Y bueno, y también la radio es como también para darle una pata de difusión a esos temas. Que son temas que, o sea, que yo aprendí a ver cuando laburaba con Eleonora en Radio Noticias, donde la radio era, bueno, era la agenda, era seguir la tapa del diario La Arena, ¿no? Todos los días eso. Sí. Y nosotros teníamos un programa a la tarde y nos planteamos ir un poquito más allá o ver algunos temas, qué sé yo, como hoy es un tema común el tema de los agrotóxicos. Uh-huh. Es re común, están en todos los medios. Pero hace 8 años no estaba tan instalado. Bueno, entonces nos mirábamos esos temas, por ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, es como una prolongación de aquel programa que hacíamos con ella también. Claro. El Tumacondo actual. Uh-huh. Bueno, que se puede acceder fácilmente, tumacondo.com. Sí, esa es la de la página, sí. Bien. La página web, tumacondo.com. Bien. Tumacondo.com y si no, Tumacondo en Radio Kermés los sábados a las 11 de la mañana en el 106.1. ¿Y cómo fue el primer contacto? ¿Vos te acordás el primer contacto con Radio Kermés? ¿Cómo arrancó? ¿Quién se te acercó? ¿Viniste vos? ¿Llamaste a alguien? ¿Cómo empezó la historia de Tiene que haber sido Juan Pablo Gabasta, que yo le digo el señor interventor, para hacerlo sentir bien cómodo. Calificarlo ahí como, claro, él como maneja la programación. Bueno, yo estimo que... pero no sé cómo llegué a tu programa. No. Y vos capaz que no te acordás tampoco. No me acuerdo para nada. Sé que lo pasábamos muy bien y sí, estaba re lindo el espacio. Capaz que yo te propuse y me abriste generosamente ahí el espacio. ¿Será? Sí. Y creo que después Juan Pablo me dijo a ver qué tenía ganas de hacer ahí. Claro, bueno, un poco más. Hacer un poco más de uh-huh. la columna esa. Sí, uh-huh. esa sí me acuerdo. Bien, bien. Así que bueno, y ahí nos ocupamos, tenemos 4 o 5 temas nomás que a los que le vamos dando vuelta, con distintos puntos de vista, distintos entrevistados. Qué sé yo, a mí me interesa el tema de la comida y del hambre y de la alimentación en este momento, cómo hacer para que la gente coma, donde el hambre es un tema acuciante hoy en Argentina. Son una cosa increíble. Entonces, bueno, siempre busco alguna nota al respecto para ver qué solución, más allá de lo que se tiene que dar, que es un cambio del drástico del plan económico, ¿no? Uh-huh. Pero qué se puede hacer en el mientras tanto. Entonces hemos hablado, por ejemplo, con gente que se conoce de huertas, de agricultura familiar, de iniciativas de acercar los productores a los consumidores. Uh-huh. Otro tema que nos interesa siempre es el tema de la seguridad, la represión, cómo se instaura el sistema, se ha instaurado el sistema represivo en esta época macrista, de la mano de Patricia Bullrich. Entonces eso siempre le apuntamos. Claro. Digamos que por estas épocas tenés como material bastante variado. Sí, sí, sí, pero me doy cuenta que por ahí no salgo de, a lo sumo, 6 temas, ponele, uh-huh. que sean. Allá de algunas notas ocasionales, pero claro. Bueno, son pero 6 temas que hay que ir profundizando desde distintos puntos de vista. Uh-huh. Igual es una hora de programa, así que 6 temas es un montón de cosas. Sí, sí, sí. ¿Y con la selección de la música cómo haces? Y ahí, a mí, una cosa de Larrea, de Héctor Larrea, que escuché una vez, que decía que él contaba que el día anterior al programa elegía la música, o sea, el día de hoy elegía la música que iba a pasar mañana. Uh-huh. Y si no lo emocionaba, no lo ponía. Uh-huh. Ese era el único criterio. Él tenía que poner el disco y emocionarse. Y yo trato de hacer eso con la música que salen, los que me tocan a mí, después Nina claro. hace su selección. Claro. Pero yo aporto ahí música y realmente, porque para mí es fundamental, no es relleno, no es para que quede como de fondo, uh-huh. sino que yo busco que la escuche y que emocione. Claro. Sí, que te pasen cosas, que te sí, alma. Sí, porque es un recurso hermoso de la radio y a veces nos olvidamos y la ponemos simplemente para rellenar entre una entrevista y otra. Claro. Y tiene la misma importancia que una entrevista. Claro que sí. Podés conmover, podés informar, difundir una idea, uh-huh. Educar la sensibilidad. Uh-huh. Así que eso me pasa con la música. Qué y lindo. Siempre, bueno, música me gusta en este programa latinoamericana o al sumo de iberoamericana. Uh-huh. Bien. Bueno, y cuando no estás haciendo radio, haces muchas otras cosas vos, Matías. Y ¿no? Hay que laburar. No, pero... hay que laburar. Bueno, ¿en qué laburas? ¿Cuál es la parte de trabajo? Trabajo y hago desde que renuncié hace unos años a la Arena y Radio Noticias, me tuve que dedicar a la comunicación institucional, uh-huh. Así que hago eso para organismos, comercios, empresas, hago comunicación, prensa institucional uh-huh. sería, o comunicación claro. institucional. Uh-huh. Y está bueno, me gusta, entre otras cosas, es, digamos, manejar perfiles de Facebook, pero también gestionar la relación con los medios, uh-huh. Generar contenido, generar video, fotos, gacetillas, laburo con la universidad haciendo la revista Contexto desde uh-huh. hace como 3 o 4 años ya. Uh-huh. Así que sí, en eso ando. En eso andás. Y, sí, pero sí. También haces cosas que no tienen que ver con el trabajo y son cosas muy diversas, que también me gustaría que la audiencia que conoce al Matías Apeño de la radio y al periodista, que también conozca otras cosas, como por ejemplo... Podar, recién estuve podando. ¿Te gusta la jardinería? ¿O te tocaba podar porque ya no se podía pasar por el lugar? No, me gusta. Bien. No tengo idea de nada, uh-huh. pero o sea, soy el loco de la tijera, pero trato de hacer el menor daño posible. Uh-huh. Bien, joven, esa manos una. De tijera, una cosa así, así como... Claro, sí. Sí. Bien, y también haces percusión. Ah, sí, ajá. sí, es una gran alegría de post 40. Bien. Nunca tuve una relación, vínculo con la música así intensa y sí, después de los 40 pude meterme en la Escuela Integral de Tambores, que dije el Pablo Ardovino. El Pablo Ardovino. Me encanta. Está buenísimo, ¿no? Además, es tan generosa la formación, digamos, uh-huh. de esa escuela que alguien como yo, sin ningún tipo de idea, pude terminar tocando algo, digamos, claro. sin desentonar demasiado en uh-huh. el conjunto. Y un conjunto que es muy poderoso, porque cuando hay un gran número de personas y cuando hay tambores o todas las formas de percusión que hay, que tiene cada uno su nombre, yo tampoco sé mucho del tema, sí. ni casi nada sé del tema, pero es impresionante lo que genera, ¿no? La energía que sale de ahí y que atraviesa a todas las personas que están escuchando desde lo visual, desde lo auditivo, desde todas las sensaciones, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Sí, yo a mí lo que me atraía era verlos en vivo al grupo y sentir la energía en el pecho. ¿Viste? Y yo decía, yo quiero estar ahí. Sí, quiero estar ahí, qué bueno. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿Y vos que sos una persona tímida, cómo hiciste la primera vez? Porque por ahí hay gente tímida que nos ¿la está escuchando. ¿En vivo? No, esto de decir, bueno, quiero estar ahí, ¿qué hiciste? ¿Fuiste, te acercaste a Pablo? Sí, sí. Soy tímido, pero doy el paso. Lo pienso mucho, pero termino dando el paso. Bien. Y sí, bueno, después tocar en vivo, en escenarios, no sé, toca Catalina Tom y tocamos nosotros. Ah. Y estamos, no sé. Qué hermoso. No, lo tomo como así como un juego, uh-huh. o sea, un juego serio, digamos. Un juego serio que además te sentís sí. acompañado por ser parte de un grupo, ¿no? Que también es sí, un poco como total. Pasa en Kermés, que al ser sí. un grupo... Es que, mirá, tiene como la misma filosofía. Uh-huh. Es un lugar, es otro lugar que yo elegí para pasar esta época, porque yo cuando ganó Macri dije, no me tengo que deprimir con uh-huh. lo que va a pasar. Uh-huh. Y fueron dos cosas, además de el trote, por ejemplo, dedicarme a correr. Esa también, era mi otra pregunta. Bueno, fueron uh-huh. las tres cosas que como antídoto contra la depresión que me podía generar la malaria macrista. Uh-huh. Y bueno, fue sumarme ahí a Kermés y formar parte de un grupo, a la Escuela de Tambores también, donde hay un mensaje permanente de... feminista, de la memoria respecto de la dictadura y de la represión, de los derechos humanos, y bueno, y el trote para una cuestión de oxigenación mental. Claro, sí. Pero el bueno, trote que es una actividad, digamos, saliendo de lo grupal, de lo colectivo, ahí te conectás con vos mismo, ¿no? Con sí, Matías, el total. Ritmo del cuerpo, la respiración, el cansancio... Total. Total. ¿Escuchás total. música mientras vas corriendo? No. Nada. Silencio absoluto. No, ya he probado esa etapa, pero opté por bancarme mis pensamientos. Sí, que estar, es la idea, ¿no? Estar con un emisme. Sí, es todo un ejercicio. Viste que siempre te dicen, no, que hay que laburar mucho para una pareja, por ejemplo. Laburar para estar con una misma o con uno mismo es muchísimo más trabajo. Sí. Pero es tremendo. Sí. ¿Viste? Sí, tiene una prensa bárbara el otro trabajo. Y el de estar con una misma... solo o sola... ¿Cómo? Claro, eso, quedate sola o solo con vos mismo, horas y horas y días. Sin el celular, sin la tele, sin nada. Y escuchate, a ver cómo te la bancás. Sí. Eso lo he ido aprendiendo en los últimos años. Está bueno. Qué buena combinación. Kermés con un programa pensado por vos, diseñado en el tiempo, ¿no? Lentamente, sí. Los tambores, el trote... Son como muy buenos ingredientes para llevar este paso por la vida, ¿no? Sí. Bien. Yo lo recomiendo a todos. Yo me acuerdo que una de las primeras columnas que hiciste en el programa, donde regalabas un libro de tu biblioteca, tenía que ver, era un libro escrito para corredores, ¿no? O cómo era la carrera, me pareció rarísimo escribir un libro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Puede ser el de Murakami. Exactamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr? Claro, y vos te reías porque yo te decía que leía más de lo que corría. Sí. Leía más sobre correr que lo que corría en esa época, sí. Sí, porque está bueno, o sea, ahí también, leer sobre correr está bueno también ahí. Claro. Hay poquito bueno de eso, pero... Pero está. Está, sí, vale. ¿Y cuánto corres? ¿Por dónde salís? ¿Es un entrenamiento? No, yo soy muy aficionado, he corrido mis 42 kilómetros en la Pampa Traviesa. Llegué anteúltimo, más o menos, o antepenúltimo. Pero llegaste, Matías. Sí. Ocupando las casi 5 horas reglamentarias. Fue una de las grandes satisfacciones. ¿Qué te parece? La vida, sí. 42 kilómetros, ¿es? 42, sí. Tremendo. 4 horas, 52 minutos, tremendo. Me acuerdo. Qué bárbaro. Ahora corro menos, pero el año que viene ya me decidí a correr otra vez los 42. Bien. Así que lo anuncio públicamente, así no me echo para atrás. Primicia acá en la siesta que no fue. Bien. Sí. Bueno, voy a ir con una camiseta que diga la siesta que no fue. Y sos un impulsor de un modelo de zapatillas que es muy original. Las tengo puestas. No, ¿en serio? Sí, las tengo puestas. Bueno, a ver, hagamos un ejercicio de radio que es describir tus zapatillas. Bien. Tómese la zapatilla más vieja que se tenga en su casa. Sí. Que no las querés tirar porque están todavía, están dan enteras, digamos. Claro. Pero ya son las más viejas, tenés un par más por ahí que son las que usás para trabajar, para salir... Y están esas ahí que no sabes qué hacer. Entonces tomás la punta superior, la parte de tela, y le cortás esa parte con una trincheta y te queda una aireación muy cómoda. Muy cómoda. Quedan casi, es como, ¿tienen un nombre? Sandatillas. Exactamente. Porque te queda como una sandalia, una sandatilla. Sí, una sandalia, pero con la suela de una zapatilla. Claro, con la suela de una zapatilla. Entonces tiene toda la comodidad anatómica necesaria para tal la planta cual. Del pie, pero además tiene toda la refrigeración y todo lo que hace a una sandalia, la sandatilla. Veo que has captado, Verónica, pero de una manera el concepto increíblemente. Totalmente. Y yo creo que haces mal en no patentar esa sandatilla. Porque... Ya me mostraron que en algún negocio hay algo similar, pero no. Exactamente, te iba a decir eso. Ya la versión, la copia, la idea anda dando vueltas. Y yo me consta pero que bueno, sos el impulsor. Yo se la regalo a la humanidad. Que sos, pero tan solidario. Sí. Buenísimo, bueno. Muy desprendido de todo. Totalmente. Bueno, igual te vamos a recordar siempre, entre muchas otras cosas, como el inventor de la sandatilla. Bien. Y bueno, como un gran tipo que forma parte de este equipo de Radio Kermés. Bueno, cosa gracias, que Vero. Es muy lindo escucharte, bueno, aprender de tus tiempos, de tus formas, de tu profesionalidad, de tu manera de acercarte a las cosas a través de la teoría, de la lectura, de la investigación. Hace que lo que vos haces tenga cierta profundidad que es poco común en el medio periodístico en general. A veces hay como una necesidad desde el periodismo de saber de todo, pero un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces es como poco profundo muchas veces. Y lo que vos generás tiene ese nivel de profundidad que es muy agradable, saludable y bienvenido. Acá me dice Nina que te va a dedicar el tema final. Nina te dedica este tema final para vos, Matías Apeña. Gracias chicas. Bueno. Ya que estamos con el autobombo, te digo que yo de vos he aprendido y aprendo esto de la cuestión de género en los medios de comunicación. Que no es una pavada el todos, todas y todes. Podríamos ampliar, pero ya se nos termina el tiempo, pero eso, que no es una pavada, lo he ido aprendiendo gracias a vos. Bueno, gracias Mati, gracias. Estamos aprendiendo permanentemente de ese tema. Totalmente. Lo bueno es tener ganas de ir aprendiendo, ¿no? Y de revisarnos nuestras propias prácticas y de encontrar las cosas que todavía no están buenas y irlas cambiando y todo eso. Sí. Bueno, un abrazo. Si causa tanto sarpullido, digo, en la sociedad, debe ser porque también es central esa discusión. Claro que sí, claro que sí. Bueno, te abrazamos acá con Nina, dedica este final y muchísimas gracias por haber compartido este autobombo con la siesta que nos fue. Un abrazo. Otro. Marzo, de Dura Tierra, con este tema nos estamos yendo, Nina Yanes, Verónica McLennan. Mañana este programa lo conduce Juan Pablo Bertolini, es nuestra propuesta para la siesta que no fue, de 15 a 17 por Radio Kermés. Chao. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda.